Estás en el sitio de consulta sobre temas de la realidad más novedoso del momento. Tarjeta o efectivo. Es muy interesante, discúlpame que arranque así con ímpetu, no, este bien, tercer bloque. Con coraje, Carlos, con sacrificio. Con fe y con esperanza. No, es otra cosa. Es muy interesante cómo nosotros, los trabajamos en los medios, que digamos, nos acercamos un poquito a la política, hacemos una suerte de análisis de la política, tenemos una mirada sobre la política que puede ser muy diferente a la mirada que tiene sobre la política y sus actores otros sectores de las sociales o de las actividades y demás, ¿no? Y nosotros nos podemos a discutir a ver qué dijo Scioli sobre el dólar Macri sobre el dólar, ¿no? Porque él está hablando de que va a bajar la inflación, no que va a devaluar, que son mensajes encriptados, diría yo. Sutileza, sí, sí. Son encriptados para el gran. Y la gente se mueve mucho por la imagen, por las formas, más que por el contenido. Dicen que el beso de Juliana Aguada al final del debate del domingo pasado, lejos estuvo de ser espontáneo, que fue, estaba guionado, y hasta se pensó en cómo... cómo ganar, cómo ser la primera. Hasta ella entra, digamos, con cierto paso acelerado al escenario. Al estrado y al escenario, ¿no? El beso, que fue un beso, digamos, apasionado, sin ser de novela, de telenovela. Sí. A favor diría, digo, en esta descripción técnica, que fue casi justito, ¿no? Fue casi con la intensidad justa del momento. Exacto. Del momento, exacto, ¿no? Exacto. Pues eso fue una obra de actuación. Esto fue idea de Barba, de Durán Barba. Ajá. Y cuando se discutía este tema, o se discutía, bueno, cómo cerramos, cuál va a ser el último minuto, este que en el cual Macri se iba a dirigir a la sociedad, sí, sí. Y yo, Barba le dijo algo así como: ustedes están concentrándose en algo que no va a quedar en el recordatorio. Lo que va a quedar en el recordatorio son las imágenes, muchachos. Lo que imprime, claro. Exactamente. Entonces, lo que pensemos es en la imagen. A ver, preguntémonos entre nosotros, ¿qué dijo Macri en ese minuto final? No nos acordamos. No, nadie se acuerda. Ni lo que dijo Scioli, ni lo que dijo Macri. No nos acordamos. Podemos dibujar un poquito de idea, porque no tenemos el discurso incorporado, pero no nos acordamos. Pero sí nos acordamos del beso, de que la otra chica, Karina Rabolini, entró más tarde, de que estaba con el rodete a Luevita, y que Juliana estaba de blanco, ¿no? La imagen. Sí, claro. Entonces, digo, los analistas políticos, en que nosotros podríamos anotarnos ahí en un lugarcito, ¿servimos de algo al momento de hacer una proyección? ¿O estamos mirando una película diferente? Bueno, pasa, Víctor, inevitablemente uno se engancha, como vos decías, y nosotros mismos lo hacemos, vamos y venimos, ¿no? Nos enganchamos con detalles políticos, ¿sí? Con digo, esto que vos hablabas hace un rato de el fuego amigo a Scioli, ¿no? Y uno le pregunta, che, ¿cuánta gente leerá que este Randazzo dijo tal cosa? En el sentido de que no lee, porque... Y esto no es subestimar a nadie, ¿no? No estamos hablando de subestimar a nadie, sino que a todos nos queda un trazo grueso. Claro, claro. Si nos acordamos de voy a decir un ejemplo ridículo, pero nos acordamos de los goles de Maradona a Inglaterra, ¿no? Nos acordamos del qué sé yo, de las atajadas de Pumpido. Ese mismo día. Sí, sí, sí. Por ejemplo, ¿no? Claro. Digo, pasa naturalmente. Mientras vos hablabas, pensaba, los productores, gerentes de programación de televisión suelen recomendar muchas veces, y suelen hacerlo ellos, que tienen los monitores prendidos en sus oficinas, ver la tele sin volumen, sin escuchar lo que hacen. Porque eso dicen que es lo que imprime, precisamente, ¿no? Ver cómo da a alguien en cámara, cómo se muestra. En ese sentido, yo lo veo, en principio, y esto es una obviedad lo que voy a decir, lo veo muy cansados a los dos, muy cansados. Es como dos boxeadores en el round 12, ni siquiera en el décimo, en el round 12. Contando los minutos, ¿no? Sí, que si lo dejás, se apoyan hombro con hombro para que corra el reloj y venga el árbitro y lo separe, porque ya... Y se entiende. Sí, obviamente. Se entiende que no deben tener más piernas. Es maratónico lo que están haciendo. En los momentos en que no habla, Scioli luce más tenso. En el momento en que recibe preguntas, esto es lo que yo he visto en su presencia mucha que ha tenido estos últimos días en televisión. Sí, una cosa mucho más de mandíbula dura, ¿no? Uh-huh. Y de pronto hasta da la sensación, pero también esto lo percibe uno que es medio bicho mirando medios, y de pronto da la sensación que movió la cabeza, se vio en un monitor o alguien hizo una seña detrás de cámara y viene la sonrisa. Sí. Esto es lo que da la sensación. Y por ahí Macri, en algún sentido, como también alguien del Frente para la Victoria por ahí lo usó como crítica, luce también como muy iluminado, ¿no? Como un ser de luz, ¿no? Hay una actitud muy de ondas de amor y paz de Macri, que también el análisis debe decir que es esto lo que imprime y que precisamente... Digo, en estas elecciones que se dan por oposición, ¿no? Por contraposición, después de tanta rispidez, de tanta crispación, grieta. Como se ha dicho, de tanta grieta, el análisis y la lectura y la estadística y la encuesta debe decir que lo que la gente quiere es esto, diálogo, vivamos tranquilos, paremos de pelearnos de nosotros, qué sé yo, y esto es lo que trata de transmitir. Y bueno, también se va un poquito de caja a veces, me parece a mí. Y sí, sí, sí, totalmente. Porque es natural y porque uno no puede. Yo suelo decir que si uno, ¿no? Si a uno le sale más o menos bien hacer de uno en la vida, ¿no? ¿Viste? Te sale más o menos bien hacer de vos mismo. Supuesto, claro. Hacer de otro seguro que te va a salir mal. Claro, y todo el tiempo. Es muy difícil. Y todo el tiempo, durante meses y con miles de cámaras, fotógrafos, gente. Uh-huh, digo, uh-huh. Es un... Y a propósito de esto que decías y de la imagen del beso y del fin del debate... yo notaba también una diferencia en estos días en las entrevistas de la televisión, y esto lo marco como un error. Me parece que Scioli está mucho tiempo explicando quién es, que porque yo tengo el coraje y yo tengo la decisión y yo tengo la energía de todo el mundo, quien dice esto porque no me conoce, porque yo siempre fui un hombre de, siempre explica mucho quién y es porque, él. Porque todo el mundo dice que si él gana, va todo el mundo, hay una sospecha de que dice que si él gana, en verdad la que va a terminar gobernando es Cristina, por eso está Sanini de vicepresidente, sí. Etcétera, digamos, ¿no? A mí, sí, entiendo que es por eso, me parece raro que un candidato a 3 días de una elección esté explicando quién es. Sí. Me parece que si necesita explicar quién es, la campaña tiene un problema, digamos, ¿no? Y resumiendo, en esta cosa de imágenes que vos decías, entre uno y otro, lo que transmite, me parece, Macri, es una imagen de mayor vitalidad. Se lo ve como más vital a Macri que a Scioli. Casi que la vitalidad asociada con la juventud, pero al mismo tiempo esto es contradictorio, porque se ve que en Macri han explotado las canas, ¿no? Nadie disimula las canas de Macri. Al contrario, casi que en la forma en que está iluminado los avisos parece que la enfatizaran. Curiosamente, a pesar de esto, da una imagen de mayor vitalidad, como de sangre joven, si se quiere. Yo tengo una observación que a mí me demuestra, me confirma, digamos, para mi criterio, por supuesto, de por qué llega con ventaja cómoda Macri, uh-huh, a las elecciones dentro de 72 horas o 48, no importa. Uh-huh. Los lugares donde cierran su campaña. Ajá, sí, es interesante. El hecho de que Macri los cierra en el norte, uh-huh, donde le fue esquivo en la primera y en la segunda, en las PASO y en la primera vuelta, digamos, aunque la segunda, en la primera vuelta después lo recortó un poco la diferencia, pero es un territorio, digamos, más sciolista que macrista. Pero Scioli cierra su campaña en La Matanza, uh-huh, que es naturalmente territorio peronista. Sí. Es como si Macri cerrara en Capital hoy, uh-huh, o mañana, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Digo, ¿esto qué está hablando? De una debilidad. El otro va, Macri va a pelearle el voto a donde está más débil, al terreno enemigo. Y Scioli se trata de fortalecer en el territorio que le pertenece de por sí. Esto me está indicando a mí de que uno está más débil que el otro en cuanto a los números que ellos mismos manejan, ¿no?